Hola mosquiteros de la mosquitera, soy Marcela desde Italia, desde el norte de Italia, desde el Val di Sole, un pueblito que se llama Pellizzano, de 700 habitantes, muy cerquita de Lombardía, donde se inició todo. Así que acá estamos con la cuarentena bien exigente y bien respetada, aunque en la calle la verdad que no hay nadie, entre los vecinos se denuncian. Que bueno, es una forma también de protegernos entre todos. Y hay que quedarse en casa, chicos. Es así, no hay otra. Nos costó y nos cuesta entender todavía. Hay mucha gente que en las ciudades, por ejemplo, por eso está yendo en pico hacia arriba esta curva, hasta que la cuarentena empiece a hacer efecto y empiece a descender, que eso es lo que esperamos. Así que, bueno, a vivir esta experiencia, a vivir esta parte de la historia, como humanos, a encontrarnos con esta otra parte de la solidaridad y sí, ahora ya nos exige a vernos a todos como uno solo, ¿no? Así que aprovechar a unirnos como familia, como amistades, como sociedad. Es una gran, gran prueba, me parece. Así que aprovecharla. Hay mucha gente que está también necesitando de mucho en estos momentos, más allá de la enfermedad. Así que, bueno, es momento también de encontrarnos desde ese lugar, como siempre, que la humanidad en sus equilibrios también hay mucho, a mucho amor. Bueno, un abrazo, se extraña Mendoza. Abrazos para todos y buena creatividad para todos.